vacío y al despertar te sigo buscando. No me resigno, te sigo amando. Quiero tenerte conmigo, aunque sea una vez más. Quiero tenerte conmigo, recordar aquel lugar. Quiero tenerte conmigo, aunque sea una vez más. Quiero tenerte. Por primera vez, luego te abracé y te hice mujer. Donde te besé por primera vez, luego te abracé y te hice mujer. Aquellas tardes, tardes de verano, calor sofocante y el viejo parque, también las flores y tu vestido lleno de colores. Quiero tenerte conmigo, aunque sea una vez más. Quiero tenerte conmigo, recordar aquel lugar. Quiero tenerte. Por primera vez, luego te abracé y te hice mujer. Donde te besé por primera vez, luego te abracé y te hice mujer. Se mujer.